vamos a ver muy pronto. No estás solo. Oasis y tú, juntos para derrotar al coronavirus. Escuchándolo bien, esto tampoco es Plaza Italia. A esta hora, Marco Silva y Marcelo Comparini se juntan nuevamente para cerrar el día con una buena conversa, algo de cultura pop y la mejor música de Oasis. Comienza un nuevo capítulo de Esto tampoco es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Sí, adiós, adiós, adiós, adiós, que te vaya bien. Bien. Bien. Adiós, adiós, sí. Que te vaya bien. Adiós, adiós. Eso sería. Tarjetas de crédito BCE y Visa e invierte con Principal Simple Invest. Están presentando Esto tampoco es Plaza Italia. 6:01 con la indeseable temperatura de 13 grados y 4 décimas y una humedad que baja 50%, Marcelo. Oye, un día de cambios profundos. Mandamos la foto y no la ocuparon. Porque sí. Aquí llega el otro, el torito. Vamos a ver qué es lo que nos dice con respecto a esto Miguel Iván Guerra Aldana. ¿Qué pasó? ¿Cómo están? Oye, pero no, me saludan y ya me están increpando. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? Hola, ¿cómo estás? ¿Y qué pasó? Sí. ¿Qué pasó? No, eso. ¿Qué pasa? Bueno, transparentémosle a la gente. Eso forma parte de un plan superior digital del cual no tengo total potestad. Y a mí me dicen, a pesar de lo creativos y hermosos que se ven en las fotos, vamos a probar esta estrategia a ver cómo funciona. Y yo hago caso. Ya, perfecto, vamos, nos quedamos ahí entonces. Estamos todos en este mismo. Mira, estamos todos contentos. Sí. A propósito de órdenes que vienen desde más allá de la razón y del espacio sideral y del espíritu, hoy día hubo órdenes para hacer cambio en el equipo. Primer meme. ¿Qué sentirán las Fuerzas Armadas cuando un ex carabinero dirige el Ministerio de Defensa? Fue lo primero que escuché. Y uno dice, mira, vaya, eso sí, fue con saña, eso fue con saña, cuidado. No, pero puede ser algo de que se lo están tomando, que están tienen un infiltrado ahí. Ah, puede ser. Puede ser un orgullo. De lo otro. Oye, veía, pero el primer canciller con Zoom, Alamán. Con Zunga. Con Zumba, el canciller que no viaja. Ahora, esto yo creo que... Bueno, ok, dale, Miguel. No más, dale nomás. Sí, cuéntanos primero los cambios. Vamos a hablar con los cambios. ¿A qué responde principalmente este cambio de gabinete? Que de verdad este sí fue un cambio de gabinete, no cuando decían anteriormente que habían sido solamente una especie como de sillita musical. Responde a dos cosas fundamentalmente, que obviamente esto no se va a transparentar desde el punto de vista del Poder Ejecutivo. Lo primero, se comenta en los pasillos de La Moneda que la jornada, durante esta semana, habría sido la tercera vez en el que hasta ahora ministro del Interior Gonzalo Blumel presentaba su renuncia, la cual no le era aceptada. Bueno, esta era una situación que ya no revestía mayor espera en el tiempo, entonces tenía que suceder, y esto también motivaba a que había que hacer, uno piensa como en esta segunda fase de gobierno. Queda harto tiempo al gobierno del presidente Piñera, que tiene que enfrentar primero lo que queda de pandemia, que no es poco, el plebiscito de octubre y todas las vicisitudes que puedan venir en el camino. Exactamente. Y lo segundo, tratar de unir fuerzas dentro de Chile Vamos. Ya es conocido que hay varias ronchas, han sacado decisiones que se han tomado a nivel interno, y la idea era posicionar a los dos partidos más fuertes de la coalición, es decir, la UDI y Renovación Nacional, uno de los puestos de mayor jerarquía en el comité político, es decir, Hacienda e Interior en este caso, estaban a cargo de gente que militaba en Evópoli. Decían que había una especie como de concentración de esta fuerza política, y que eso generaba, algún roce, algún resquemor entre los líderes, como lo que dicen como los más generales del bloque de oficialismo. Entonces la idea era como hacerle un cariñito, y eso tiene que ver con la gente que asume. Vamos a comentarlo rápidamente. Víctor Pérez y Jaime Belolio de la UDI se incorporan al gabinete, mientras que Mario Desbordes y Andrés Alamán se suman desde Renovación Nacional, en lo que se estima el intento del gobierno por incluir a distintos sectores de los principales partidos de Chile Vamos. En el detalle, ¿cómo queda este nuevo esquema del gabinete del presidente Sebastián Piñera? Víctor Pérez reemplaza a Gonzalo Blumel en el Ministerio del Interior, mientras que Jaime Belolio llega a la vocería y Cristian Monkeberg pasa de Desarrollo Social a la Secretaría General de la Presidencia, reemplazando a Claudio Alvarado. Claudio Alvarado, que alcanzó a estar 2 meses en el cargo y que sus mismos compañeros de coalición y también de la oposición en general tenía muy buena opinión de él, de su gestión. Lo que hasta se hoy dice que le pasó la cuenta hasta hoy fue todo lo que ha pasado en el último tiempo, que no se aprobaron los proyectos que había presentado el gobierno, no se hayan aprobado los vetos, versus que sí se estaban aprobando los proyectos que presentaba la oposición. Recordemos que principalmente ese es el cargo de la Secretaría General de la Presidencia, ser un puente entre el gobierno y el Congreso para que se aprueben los proyectos, cosa que no pasó. Dicen que eso fue lo que fundamentalmente le habría pasado a la cuenta. Seguimos. Por su parte, Alamán se suma como ministro de Relaciones Exteriores, reemplazando a Teodoro Rivera, mientras que Mario Desbordes sucede a Alberto Espina en Defensa y Carla Rubilar pasa a Desarrollo Social. No se puede comentar ni una cosa. No, pero sí. No, si no, pierde el hilo. No, dale, no pierdas el hilo, Vamos, vamos. Terminé. Eso es todo lo que quería decir. Pero bueno, después de los anuncios, viene el aplauso a los ministros salientes, Espina, Rivera, Blumel y Alvarado. Especialmente a Gonzalo Blumel, que era uno de los colaboradores más cercanos. Sabemos que de alguna manera a él lo inmolaron en el último cambio de gabinete, porque él no iba a ser el ministro del Interior. Originalmente el ministro del Interior estaba pronosticado que hubiese sido Felipe Ward, pero minutos antes, ahí los ágiles de las redes sociales, la arqueología de Twitter, que digo yo, le sacaron un par de comentarios que obviamente iban a generar polémica de inmediato. Entonces fue como, bueno, ¿qué hacemos? Miraron y estaba ahí una esquinita Gonzalo Blumel, ya, tú vas a tener que ser de Interior. Y bueno, y de ahí la historia de ese momento hasta ahora ya la conocemos. Ahora los análisis no se han hecho esperar. Yo he escuchado a periodistas y a connotados opinólogos hablando de un triunfo de la UDI, especialmente de Jacqueline Valdés, que ha logrado poner a este personaje Pérez, que es igual, yo siempre me quedo aquí, a es este igual actor. A un actor que se llama Vincent Schiappelli, que actuó en, ¿cómo se llama?, Atrapados sin Salida, era uno de los fantasmas que perseguían Ghost a la gente que moría, tiene una cara muy particular, pero incluso así bueno que no. es más estupendo que Pérez, incluso así. Incluso así, o sea, yo dio, no sé si es un mal augurio, pero da miedo a... ¿qué conferencias de prensa vamos a tener? Ahora, pero también en las citas musicales, Monkeberg y Rubilar se movieron, pero Espina para la casa, Rivera, Teodoro para la casa, y sí. Este señor Alvarado que no alcanzó ni imprimir las tarjetas, pues. No, y, oye, pero otra cosa sí, frases del día. Frases del día que recojo ahí. Uno es Belolio diciendo que este no es el gabinete del rechazo. Mote, este es el gabinete del rechazo. Quedó así instaurado. Ah, pero hay varios nuevos que dijeron de que van a votar rechazo. Eso es lo ahora, que se comenta. Belolio dijo que iba a votar apruebo y también Desbordes. Así que en su momento parlamentario. Pero vamos a ver cómo es. Pero lo otro es las carreras presidenciales de Alamán y de Desbordes. ¿Quedan entonces sepultadas con este movimiento? ¿Cómo? ¿Qué es lo que estarán pensando? ¿Ah? Pero espinita. Había una carrera presidencial de Alamán. Alamán desde que... Eso, desde 1977. Desde, ¿no?, que era presidente de curso en el colegio. Desde Chacarilla. Sí. O sea, antes del estallido social, él había manifestado su intención de ser candidato. Lo que pasó entre medio, bueno, esos pasos... Pero claro, tiene que ver con lo que decía Marco, que ya por lo menos el comité político es gente que ha manifestado abiertamente que va a votar rechazo. De hecho, hoy día da el primer punto de prensa que da el nuevo ministro del Interior, Víctor Pérez. Un periodista le recuerda, le dice, bueno, usted en algún minuto comentó que no era necesario la elaboración de una nueva constitución, de una nueva Carta Magna de la Nación. Él dice, bueno, yo puedo tener una opinión al respecto, pero aquí yo soy un funcionario del gobierno y yo me rijo por los lineamientos que entrega el presidente Sebastián Piñera, y nosotros hasta ahora, a menos que pase algo con la pandemia en estos meses, nosotros estamos trabajando porque el 25 de octubre se realice el plebiscito con la mayor celeridad y medidas de autocuidado y sanitarias que corresponden, como que deja entrever que, independiente a lo que él piense, la, bueno, así debe ser, ya está instalado y va a ser la gente la que va a decidir lo que va a pasar. Yo no entiendo mucho que la gente se espante tanto que alguien de la UDI diga que quiere votar rechazo, cuando más o menos todos los antecedentes, todas las encuestas dan más o menos un 20-35% en el país de gente que está por el rechazo, y probablemente dentro de ese 25% la mayor parte gente vinculada, pero identificada con la duda. Así que haya gente en la duda que va a votar rechazo y que alguien se espante por eso es muy raro. Exactamente. No, en el caso de Víctor Pérez, que porque creen que porque era ministro del Interior es un personaje nuevo en política, él desde 1990 que es parlamentario, de manera continua. O sea, no ha tenido lagunas en su carrera política, y ahora va a ser ministro, uno espera hasta lo que dure el gobierno de Sebastián Piñera. Entonces no es una persona nueva, o que uno se sorprenda con las cosas que piensa o que cree. Que uno esté de acuerdo o esté en contra, bueno, eso es otra cosa. Y solo como un dato que puede sonar irónico, él decía que dentro de sus principales labores, obviamente, además de resguardar el orden público de lo que ha sucedido desde octubre en adelante, que iba a hacer especial hincapié en la situación que se está viviendo en la Araucanía, que es una situación compleja históricamente, que él quería hacerle frente a eso, y no pasaron dos horas de que él dio esa declaración y se generó un nuevo ataque incendiario en Contulmo, en la región del Biobío, donde dos maquinarias fueron quemadas. Es complejo, dicen algunos como, oh, Dios es guionista, pero a mí me llamó la atención lo que dijo René Muñoz, que es el gerente de la Asociación Contratistas Forestales, que él dice que es una manera de que los vándalos le están dando la bienvenida al ministro. Yo creo que ahí se fue un poquito al chancho, pero claro, hay que estar con un ojo también pendiente en eso, porque de pronto el coronavirus parece análisis que encrispó todo lo demás que estaba pasando en el país. Miguel, ¿y qué pasa con los cargos en el Congreso? ¿Cómo se baraja eso? ¿Cómo son los reemplazos? Muy buena pregunta, se me estaba quedando en el tintero. Sí, ponme. Antes de que, cuando ya se había dado el último cambio de gabinete, hay una especie como de vacío legal, porque son los partidos los que deciden a dedo quiénes son los que van a reemplazar en este caso el puesto de diputado de Jaime Belolio y de senador de Víctor Pérez. No hay una especie, porque eso ya se sabe que es a nivel de cuoteo, es decir, tiene que ser dos puestos de la UDI, no es que mira, esto se va a ir a concurso y puede ser alguien, incluso el Partido Comunista, no, son los propios partidos los que lo resuelven, pero lo resuelve la directiva del partido, no es que todos los militantes puedan votar por, en este caso, un nuevo representante, lo que para muchos es una afrenta contra la democracia, porque uno dice, bueno, ¿para qué voto por esta persona si finalmente alguien va a venir? Y da lo mismo del partido que sea, ojo, porque en gobierno lo han hecho, de la concertación todo, también pasó. Exactamente, que a dedo dicen, bueno, él va a ser el senador que va a representar tu región. Y es como, ya, pero por más que tengan los mismos, entre comillas, ideales y principios, porque responden a un mismo partido, no es la persona por la que yo voté. Por supuesto, ya, pero independiente, se oficializar hoy pero independiente, sí, independiente de la razón por la que alguien deja de ser parlamentario, porque en este caso es claro, porque aceptó otro cargo en el gobierno, pero podría ser que se enfermó o falleció, no sé, puede pasar un montón de cosas. Yo creo que este mecanismo de que lo elijan los partidos de al que pertenecía el original es también, la palabra afrenta me parece un poco brutal, pero es un error democrático. Debiese ser el siguiente de la lista del mismo partido en esa zona, una cosa así, alguien que tuvo por lo menos una participación en la elección, porque si no es muy raro. Ahora, porque decían que iría la sillita musical, el concejal más votado el que lo sigue. No lo puedo decir. En las sillitas musicales dicen que, se especulaba hoy día que Espina podía reemplazar a Lamán, o sea que la sillita musical era la vuelta olímpica. Son básicamente lo mismo, ¿eh? Exacto. Hay gente que no los diferencia. Sí. Bueno, está bien. Bueno, gente que trabaja en el Congreso había filtrado en redes sociales que incluso la ex ministra Cubillos también podía ocupar una de las plazas disponibles ahora. ¿De alguna plaza UDI? No lo vamos a ver hasta un par de días. Yeah. Bueno, ahí está entonces esta novedad que es el cambio de gabinete, que siempre acapara muchos comentarios para los analistas, lo sé, todos estos opinólogos que andan dando vueltas, es un festín. Me encanta, sí. Un festín. Vamos a la canción. Como esta canción, ¿no? Que es un festín de sabores y melodías. Mira, sácate uno. Vamos. ¡Opa! ¡A gozar! ¡A gozar! Bueno, ahí estaba entonces bien. Bob Mayling, y ahora vamos con Miguel Ivana. ¿Otra área de la información más allá del cambio de gabinete? Sí, hay mucho más. Me voy a ir con calma, parece que estaba medio acelerado en la primera noticia, ¿no? Hablando es que sí, de yo sé que los cambios de gabinete es como que al mundo del periodismo le pasan cosas. No, a la Carolina le tiritaba la pera en la mañana, si estaba feroz así. Sí, ay, sí, lo siento en el alma, dijo, lo siento en el corazón, algo va a pasar. A nosotros nos pasa nada. Nosotros, mira, tenéis que tirarnos la próxima Star Wars para que nosotros digamos, ¡ay, qué loco! Vibremos, pero nada, cero. Aquí sí, no hay corazón. Bueno. Sí, nomás, no sé, yo lo comento de repente con mis compañeros, con amigos, con los mismos compañeros de la radio, como, ¿supiste? Y como que nadie me da bola, parece que a mí nomás me importa. Oye, hagamos un paréntesis muy cortito antes de meternos en el reporte del MinSal, en el bloque Alexis Sánchez, en el subbloque Alexis Sánchez, cortito solamente que no actualizamos que ganó 2-0 el Inter de Milán. Bueno, ya salí un poco de la lucha por campeonar en la serie. Jugó el primer, tiempo. Estaba ahí hiperventilado, Alex. Está igual que yo en la primera parte. Sí. Pero correcto, le pone empeño. Sí. Es un jugador que le da un tono. Pero lo importante es que están ahí peleando el segundo lugar, que es lo que quieren. Eso, y es muy importante porque juegan el sábado, un cuarto para las tres. Un buen panorama de fin de semana para el futbolero. Juega el Inter con el Atalanta, que es el equipo que ahí está en la pelea por el segundo lugar para ser escolta de la Juventus. Claro. Está bueno. Eso nomás quería decir sobre el fútbol. Perfecto. Ya, metámonos en el bloque MinSal. No nos olvidemos también que estamos en medio de una pandemia, además de que haya retiro del 10%, de que haya cambio de gabinete. En esta mañana de martes se registraron 1.879 casos por coronavirus. Según lo que destacan y siguen destacando desde la cartera con Enrique Baris ahí como principal actor, las cifras significan una caída en los contagios del 25% en los últimos 14 días. Eso es un dato relevante. Si a eso le sumamos que la positividad sigue bajando, ya hoy día se registró que estaba en el orden del 10,66%. Esto puede ser bueno o malo, dependiendo si es que algunos están a favor del desconfinamiento, el desconfinamiento responsable. Bueno, hoy día esto va enlazado con esta información. Yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver si salieron o por los noticieros, ver cómo estaban las comunas. Bueno, yo sé que ustedes dos son parte de las comunas que hoy día entraban en la fase de transición. Hoy día yo veía un móvil de Ñuñoa que estaba como por la calle de Arrasal, repleto de gente. Yo quiero pensar que hay gente que está No, en las calles, transitando. Caminando. Obviamente todos en, estaban en la mañana con mascarilla. En la mañana nos mandaron fotos de taco, de varios lugares con taco. En Ñuñoa, en Santiago, sí. Tacones lejanos, ¿ah? Sí. No, no, sí, mucha, o sea, gente, quiero... mucha gente salió hoy día, no sé si porque necesitaba salir o porque quería como sacarse la espina de tanto tiempo adentro de la casa. Sí, yo estoy en la parte de pensar positivo y pensar que la gente está siendo responsable, que va a tomar las medidas de autocuidado para no tener que estar lamentando rebrotes, pero sí fue súper raro ver como ciertos lugares que durante meses habían mantenido desérticos. Oye, casi hoy día se... Ella como un día normal. A propósito del lenguaje que leía recién al doctor, que nosotros citamos una vez, como King Kong se llama. El Duke doctor. Kong Ramón. Duke Ramón Kong. Sí, el urgencia. Él que decía una cosa interesante. No está bien ocupar la palabra rebrote todavía. Porque todavía estamos en la etapa del contagio. Lo que podría haber es que suba nuevamente la tasa de contagio. El rebrote es cuando ya se ha controlado la pandemia, te han destrozado prácticamente a todos los pocos que van quedando siendo contagiantes, y ahí de pronto aparece un rebrote en algún lugar que no lo tienes controlado. Ese es un rebrote. Lo que puede haber ahora es una subida brusca nuevamente de contagio, del mismo contagio en que estamos de hace tiempo. ¿Me explico? Perfecto. Sí, súper bien. Para que nosotros por lo menos no hablemos de rebrote, para seguir las normas internacionales de la OMS. Claro, por supuesto. Sí, muy bien. Claro. Hay que explicar bien, tiene razón. Y solo para finalizar con las cifras, también se informaron 53 nuevos fallecimientos, con lo que el total de muertes con PCR positivo desde el inicio de la pandemia llega a los 9.240 casos. Así que eso por ese lado. Ya comentamos que ayer entraban también en fase de cuarentena las comunas de Coquimbo, La Serena, y dentro como de este listado de las zonas que están más complicadas con los contagios y con la trazabilidad, hoy día se sumaron, porque siempre hay un alcalde que dice, bueno, ¿y mi comuna cuándo? Están en esa lista Concepción y Talcahuano. Se esperaba que hoy día se entregaran informaciones respecto de qué pasaba en esos lugares donde se ha descontrolado un poco la trazabilidad, que es lo más importante en todo esto. Son las únicas comunas sin cuarentena dentro de las que están con más casos activos, y por ahora la autoridad sanitaria dice que no reúnen características o condiciones para que se decrete otro tipo de confinamiento. Miguel, te puedo hacer una pregunta para que llegue el tsunami. De un número que puede ser difícil, pero espero que entre todos los datos que tienes por ahí lo tengas. Tenemos el dato de cuánta gente en total se ha contagiado desde que partió el primer contagio en Chile, ¿no? Que ya va a niveles muy altos. Pero ¿sabemos el dato de cuántos son los contagiantes actuales en Santiago? ¿Cuántas personas en Santiago tienen el virus y pueden contagiarlo? Sí, pues sí, de la gente que está con el virus activo. Activo, exactamente. Entonces activo, pueden contagiar. En realidad, eso siempre se entrega. Se entrega. Y hay, por ejemplo, no es como... Sí, por ejemplo... Ah, no, yo no tengo el dato por región. Tengo como el dato total. Los casos activos son 18.228. Entonces esos son los datos totales. Claro, en Chile. No entiendo que tampoco hay un registro porque, por ejemplo, o sea, el total... No, sí está, porque el otro día me decían que en Colina, por ejemplo, hay 150 casos activos. Que bastante poco, pero esos 150 podrían, si es que andan sin los cuidados necesarios, rápidamente contagiar a muchos. Suponía que en algún momento era por cada uno contagiaban a tres. ¿Te acuerdas al principio? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Claro, entonces, eso es lo que... ¿Ya? ¿Estás buscándolo? Ah, ya, perfecto. Aquí sí, va a seguir. Te parece que tengo un pequeño delay. No, lo que te comentaba que hay, claro, se supone que los ministros, después los alcaldes, cuando empezó con este trabajo de coordinación, tenían el detalle para trabajar en la trazabilidad. Por lo menos lo que se informa desde el Minsal es que el total de casos, desde el primer contagio que hubo en Chile, van 349.800. De esa cifra, 322.332 ya se recuperaron, pero los que tienen el virus activo, es decir, siendo en buen chino, los que todavía son contagiantes, son 18.228. Pero claro, podría buscarse que está y te lo digo para mañana, por sectores. Si tú quieres conocer de tu comuna. El 80% es... ¿Cuánto es el porcentaje de la región metropolitana? Y ahí sacáis los casos, por matemática de sexto básico, les digo, pero yo llegué hasta la de segundo. Dividamos, digamos, el número por la cantidad de... Te tira. De comunas. No, no, claro, pero claro. Marcelo, es que está en el Minsal, esos datos están en el DAIS. No están informados en la prensa. Entonces no, hay que revisarlo ahí. Sale, bueno, no, Marcelo, ya no era, pero por si estaba, viendo, por si estaba a mano, ya no está, era para saber. No, no, pero por eso. Yo entiendo que cada municipio tiene ya de manera oficial entregan el dato de los contagios y también de los fallecidos, este, pero claro, cuando como, ahora se da el reporte se entrega el total. Es que para hacer la trazabilidad es súper importante saber quiénes son los que son contagiantes. Y yo lo propuse hace tiempo acá y lo vuelvo a poner sobre la mesa. La gente que está con posibilidad de contagiar debiese, ponerse tintura verde el pelo. Y toda la gente sabe y nos acerca a esa persona. Y una vez que se recupera, es muy poco discriminador también. Muy bien, bueno, gracias, Marcelo. Se lo buscó. Muy bien, está muy bien, ¿no? No sé. Yo le diría a toda la gente que pase al days.minsal.cl y ahí puede sacar la información, ¿eh? Están todos los datos. Así que incluso la edad y las medidas de cada uno de los contagiados. Acá está, Marcelo Comparini App. Aquí está. 90, 60, 90. No está contagiado, no está contagiado, Marcelo. Pero hay un contagio cerca. No hay contagio cerca, dice acá. Muy bien, aquí está entonces. Perfecto. Eso sería. Listo, listo. La pregunta maletera, bueno, nos cagó con la pregunta. No, pero lo, respondí lo, parcialmente. No, no se la puede sacar y hay gol, ¿eh? Hay gol del equipo rival. Lamentablemente, Marcelo Comparini 1, Torito 0. No despeja el área, mala jugada y tenemos este espectáculo dantesco. Pero se lo dijo, 18.000 en todo Chile. Falta el dato más específico. Que, claro, 80% de la región. Es que ese dato falta y de ahí sacar la proporción de Colina. Y ahí mañana voy a tener el dato comuna por comuna. Me comprometo. Perfecto. La música. Ahora con tu tarjeta de crédito. Con tu tarjeta de crédito de Seivisa puedes pagar sin contacto desde tu celular Android con Google Pay, desde tu smartwatch Garmin con Garmin Pay o Fitbit con Fitbit Pay. Y cuando lo haces, acumulas el doble de puntos BCI, pesos Open Sky o millas American Advantage. ¿Qué mejor BCI? Seamos diferentes. ¿Tenemos a Javi Contador o tenemos a Loreto Gatica después de la pausa? A Javi Contador. Oye, y déjame decirte que tenemos, pero sí, tenemos un concurso con Loreto Gatica a las 7. Un concurso espectacular, Marcelo, te lo describo en este segundo porque ya en Oasis FM lo tenemos. Mira, es un menú criollazo para dos personas del restaurante Tigre Bravo. A propósito que estamos celebrando el Día Nacional del Perú y vamos a estar ahí conversando con Loreto Gatica, así que pueden participar comentando en las autodenominadas de las redes sociales, en Instagram, en el Twitter, en Facebook, en LinkedIn, en TikTok, en Tinder también, ¿eh? En todas las redes sociales pueden comentar y ahí vamos a estar, Marcelo. Participen porque pueden ganar, ¿eh? Oye, la gente me dice, Marcelo, para Santiago. Hay que decirlo, Marcelo, así, ¿no? Marcelo, trabaja un poco, busca tú mismo. Voy a buscar. ¿Quién te dijo eso? La Carleta. La Silvia, ¿no? La Silvia que siempre nos escucha. Voy a hacerlo. Pucha. Ya, vamos a la pausa, ya volvemos. Vamos a actualizar el router y ya volvemos con más de Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Vuelven a los micrófonos por la razón y no la fuerza. Iván Guerrero y Verne Núñez se encuentran en una nueva versión de este Un País Generoso. De lunes a viernes a las 7:30 de la tarde se abren los micrófonos de la 102.1 para este show de actualidad pop. Un País Generoso, solo por la 102.1 y en oasisfm.cl. Una presentación de Kia. Porque cuidarnos es tarea de todos. Con tus tarjetas de crédito BCE y Visa puedes pagar sin contacto, desde tu celular a través de Google Pay, desde tu smartwatch Garmin con Garmin Pay y desde tu smartwatch Fitbit con Fitbit Pay. Y además, cuando pagas sin contacto, tienes beneficios para ti, porque acumulas el doble de puntos BCE, pesos Open Sky o millas a Advantage. BCE, seamos diferentes. Promoción doble acumulación vigente hasta el 31 de julio. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Señora, usted, sí, usted, la que está alimentando a su gatito. No deje de hacerlo, porque AFP Modelo pensó en usted y puede recibir el pago de su pensión en su cuenta bancaria sin dejar de hacer lo que está haciendo. Recibe tu pensión en la comodidad de tu casa. Para más información, ingresa a afpmodelo.cl. En AFP Modelo queremos cuidarte. ¡Extra, extra! Tu cuenta RUT también sirve para recibir tu pensión. ¡Sí, tu cuenta RUT! Desde que supe que iba a ser mamá, siempre he buscado lo mejor para mis hijos. Y su alimentación para mí es fundamental. Por eso, desde el primer año de vida los cuido con NAN OptiPro 3, ya que tiene una combinación exclusiva de Nestlé con probióticos y HMO que apoyan su adecuado desarrollo. Conoce más en Nestlé Baby and Me. Cuando cuidas tu hogar te cuida a ti. Por eso, en el especial aseo y limpieza de Easy, encontrarás una gran variedad de productos para mantener la limpieza de todos tus espacios y cuidar a los que más quieres. Detergente en polvo Omo 15 kilos a 24.990 pesos con tu tarjeta Cencosud Scotiabank. Aspiradora vertical inalámbrica Next a 49.990 pesos con todo medio de pago. Easy, renueva el amor por tu hogar. Fuimos al balcón a tomar un poco de aire, pero ya estamos de regreso con Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. No es que estuviera aburrida en casa, no, para nada. Es que los echaba mucho de menos. A esta hora le abrimos el micrófono a nuestra Javiera Contador. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Oye, me puse, Javi, estamos hablando de los datos del coronavirus y es ¿ya? fascinante para los amantes de los gráficos el sitio del DAIS. DAIS, me ponen en Google DAIS. ¿Ya? Minsal, DAIS.minsal. Y sabes que se van abriendo los gráficos y son así como que las barras son dinámicos, se mueven, crecen para allá. Mira. Es muy bonito. Qué fascinante, muy Marcelo. Son nuevas opciones. ¿Han cachado esa aplicación que como que te muestra cómo va el coronavirus en cualquier parte del mundo? Entonces sí, está como un planeta. Muy a la neta tiene. Muy, muy bonito. Sí, a mí no me gusta, me deprime, pero hay gente que le gusta mucho. Sí, pues. Ahí estamos, entonces. Hemos perdido la audiencia. Y ya no hay nadie en el estadio, ya se fueron todos. Pero continuemos, si estos temas son importantes, igual, ¿no? Nadie dice lo contrario. Ay, ay, ay. Este tema me pareció interesante para ustedes porque, no sé, porque me pareció interesante. Porque no es solo un tema de niños, sino también se ha comprobado y cada vez con mayor frecuencia que hay adultos que sufren de déficit atencional e hiperactividad. ¿Ya? Yo creo que por. Ustedes algo ahí y yo la hiperactividad. Entonces igual como que sentí que era para todos. ¿Ah? Esto nos compete a todos. ¿Me escucharon? Sí, sí. Sí, tía. Ahí, niño. Sí, tía. ¿Sabes qué? Igual hacer este programa este tiempo, no es que me esté despidiendo ni mucho menos. No hoy día. No hoy día todavía. Pero no es que me esté despidiendo yo ni que. Bueno, oye, el punto que les quería comentar es que hacer este programa con ustedes siento que es lo más cercano que he estado a tener hijos adolescentes. Como, ¿me están escuchando lo que les estoy hablando? Sí, tía. Es que no, sí, sí, tía. No, sí, sí, sí. No cacho lo que estáis hablando. No cacho. Como un sí por cumplir así, como ya horrendo. Sí, sí, entretenido. Oye, el. Bueno, por años, como decía, estoy tomándome una agüita de limón. Por años se ha vinculado el trastorno por déficit atencional e hiperactividad, el TDAH, a niños altamente inquietos con dificultades para concentrarse, desorganizados y desatentos. No obstante, durante un largo tiempo los especialistas han destacado que esta alteración del comportamiento también está presente en adultos. Se trataría de una escala a nivel más laboral, que es lo interesante. Dime. ¿Y se trata igual que con los niños? ¿Las mismas pastillas estas para que se queden tranquilos? Y no. ¡Ardilla! El una pelota. Oh, no, qué loco. Igual Perdón. Igual ya las pastillas, como tú hablas, como del Ritalin, cuando, no sé, cuando sí. yo era chica, pero yo, eso ya no se usa, pues. ¿Ya no? Yo tenía un compañero de curso que era, le fue súper bien en, porque estaba súper mal, el Ritalin hacía pésimo, tenía unos efectos secundarios feroces. A mi mamá le dijeron que me diera Ritalin y mi mamá no me dio. Y por eso sí, yo estoy aquí. Aquí estoy. No, pero tengo un compañero de curso. Mi mamá, profesora, retirada ya hace tiempo, una profesora, y esto estamos hablando de los 80, 90 y un poco por ahí. Y ella siempre fue muy defensora de, no sé si el Ritalin como el remedio en particular, pero dice que niños con hiperactividad y muy inquietos y muy distraídos, desconcentrados, con una dosis, cuando le pillaban la dosis adecuada, dice que la vida les cambiaba, entendían todo, se podían relacionar mejor, o sea, era muy pro usar cuando era necesario, sí. Ese tipo de cosas. Era pastillera la tía, pero yo no sé si eso... A mí me pegaban cachuchazos nomás. No, ya, no. ¡Concéntrese, pero... hombre! Así, todo el rato. No, de verdad, a mi mamá le dijeron que me dio Ritalin. Sí. Y mi mamá no quiso porque como no, y la verdad es que después salió un N reporte. Me acuerdo que salió hace mil años cuando, como un, no sé si me acuerdo que era un informe especial, un contacto, en alguno de esos programas que salía que esto había sido el problema del Ritalin. Yo tengo un compañero, como les contaba, que ese sí que era hiperkinético, así heavy, y él le vendía el Ritalin a uno, nosotros, el colegio, pasaban unas micros y había, justo se colocan ahí unos sapos, las micros, que, ah, 2-4, 2-6, y se las vendía a los chiquillos del Ritalin, a los sapos de las micros, no. Le vendía el Ritalin, te lo juro, como droga. ¿Y qué te producirá? No sé, pero parece que el resultado les gustaba porque tenía el negocio funcionando. Espérate, pero yo cuando chico vendía condones y ¿tú? ¿En serio? Claro, porque mi papá era distribuidor de productos médicos, entonces tenía cajas de como de productos de exhibición. Por eso era hijo único. Claro, los tenía que probar. Mira, déjame decirte una cosa. Mi papá trajo una vez una caja como de condones suecos, que eran como con colores, sabores, formas. Ya, como, y ya. Llegó un día y dijo, no se vende ni una de estas payasadas. El chileno es tradicional. Y me quedó grabado eso. Y después fui a la caja, saqué uno y empecé a venderlo entre mis compañeros, que no tenían relaciones sexuales, ostentaban de tenerlas. Y por eso las llevaban en las billeteras. Y vendí todos los condones. De hecho, me compré pantalones después con eso, usufructé. Y por eso yo estoy con el lucro, compañero. Pero además, en esa época, cuando uno es chico, como, wow, tengo un condón, igual es choro, aunque da lo mismo que uno no para ocuparlo, pero el solo hecho de tenerlo, el objeto, es valioso, porque tiene un valor. Oye, distinto. Nos dicen de que lo que se ocupa ahora para este trastorno es el Aradix. Es el nuevo, para la gente que tiene el trastorno de aprendizaje, porque es muy inquieto y qué sé yo. Aquí entrevistan a un señor, un neurólogo de la clínica Las Condes, el señor Patricio Ruedi, y lo que él dice es que en el fondo muchas veces el diagnóstico no se hace cuando eres niño ni adolescente, y entonces, por supuesto, esto sigue hacia la adultez, ¿no? Sigue su camino. Entonces, la característica esencial de este síndrome es un patrón persistente de desatención y o hiperactividad-impulsividad. Esta es una condición que se manifiesta a lo largo de la vida afectando a niños, adolescentes y también a adultos. O sea, puede pasar siempre. Y también hay un fuerte componente genético en la predisposición a desarrollarlo. Ahora, uno tiene la sensación de que... porque yo también alguna vez leí que había como un sobrediagnóstico. En el fondo que... Porque también es natural que los niños tengan, sean, no sé, un grado de desatención o un grado de hiperactividad. Entonces, que también hubo... o no sé si por sectores o por colegios donde se tendía a sobrediagnosticar a niños cuando en realidad lo que tenían era infancia. La coima, claro. La coima incita mucho al diagnóstico, pues vamos a tener que darle Ritalin o algún otro tipo de remedio que curiosamente nos da un 25% a cada uno de nosotros para no, probablemente en algunos colegios alguna profesora prefería tener a todos los niños muy muy tranquilos, aunque no lo necesitaran, claro, para que la clase es que, y eso, es que nosotros eso somos de la generación mal, de un curso callado, sí, es un curso mal. Que aprende, y nuestros hijos son de la generación de un curso dinámico, es un curso que aprende, no es todo lo contrario, como el dúo dinámico. Como el dúo dinámico. Ahora, bueno, un adulto con déficit atencional reconocido es don Fernando Larraín, pues que él lo dice y siempre te avisa porque bueno, igual es palpable, digamos, pero Feña... Es notorio. Es no, sí, pues, sí, pero sí, lo tiene diagnosticadísimo. Es un testimonio vivo, vivo. Sí, pues, y la cabeza de tu cachete, y tú veís cómo se le va y no vuelve, pero, de repente vuelve. Sí, pues... Dice, muchos adultos con déficit atencional han escogido profesiones en que necesitan estar en movimiento, evitando largas horas inmóviles en un escritorio, usan agenda para no olvidar las tareas, pero muchas veces deben lidiar con su tendencia a dejar las cosas sin terminar, su mal manejo del tiempo, su predisposición a cambiar de rumbo con frecuencia y predilección por actividades temerarias. Me están describiendo. ¿En serio? Soy yo. Soy eso. Esos son los problemas de cuando uno lee estas cosas en internet, ¿o no? Que uno siempre se siente como, ah, sí. El problema es que uno lo esconde para que no lo lea el resto de la familia, ¿sí? Eso que pasa. Como que quemo el papel. Ahora, ¿y ustedes nunca tomaron ni una cosa? Entonces, Javi, tú nada. ¿Te no, nada. Mesa, ¿no? Ya. No, mi mamá. Aparte, no, mi mamá encontró que no. Como que no. Que los profesores debían, porque tampoco era que yo me portara tan mal, era buena para conversar en clases. Eso era lo que le molestaba a los profesores. Sí, o sea, a mí me dijeron en cuarto medio, citaron a mis papás al colegio. Tenemos dos noticias. Lamentablemente, su hijo tiene déficit atencional desde muy temprano, ¿ah? Desde segundo básico, una cosa así. Pero no se lo habíamos informado. Y mi papá, ¿pero cómo? Nadie nos dijo esto, nunca. Bueno, la segunda noticia es buena. Lo superó solo. ¿En serio? Claro, el colegio, buena onda. Bueno, quiere decirle que tenían un sistema moderno. No, sí, yo creo que nadie se enteró de que yo tuve. Es como que los psicólogos decían y uno decía, ya, sí, tení, uy, qué loco, tiene déficit atencional, sí, pobrecito. Y seguían los cursos avanzando, ¿no? O tiene que haber habido cosas muy terribles a los lados para que digan, ¡ay, si tiene solo déficit atencional! Porque ahora la gente con tiempo es capaz de cualquier cosa, ¡uy, se le mueve la uña del dedo! No, esto hay que operarlo, hay que darle pastillas y cualquier cosa. Además que sí, los colegios nunca se hacen cargo, sino que te tiran a psicólogos y terapeutas que están fuera del colegio. No, y que claramente no tienen ISAPRE. No lo cubre el ISAPRE. Habla por ti, en mi colegio tienen un veterinario que ve todas estas cosas. Incluso no, un veterinario experto en caballos, ¿ah? No, un poco, pero igual está bien, a lo que apunta esta nota, digamos, este reportaje, lo que dice es que en el fondo hay mucha gente que sobre todo entre los 30 y los 40 años que se ven un poco, que se piensan que es una depresión lo que tienen, porque en un sistema tan competitivo como este, en el fondo se sienten siempre como sobreexigidos y sienten que no tienen las mismas capacidades, como o soy tonto o tengo un problema, y la verdad es que no es así, si no tienes un trastorno que se puede como regular finalmente. Eso para a eso apuntaba, ¿cachai? Recordemos el gran libro de Marcela Paz, Papelucho, soy dislexo. Muy bueno, excelente para entender. Sí. Era una época donde ni siquiera se hablaba de esto. Papelucho Traficante, a mí el que más me gusta. qué momentos duros ahí. El caso es policial, ¿ah? A mí me gusta cuando lo operaron de apendicitis y como que lo operaron mal, algo pasaba. En la clínica, Papelucho en la clínica. Sí, ese me gustó. Oye, ¿vamos a una canción? Vamos a una canción. ¿Aquella que te gusta? A ver, ¿qué tenía ahí? Manolito. A ver. Ah, ahí está la policía, oye. Que llegó Mario Desbordes ahora, po, al Ministerio de Defensa, aquí, ¿eh? Aquí llegó. Para puro callarlo. Para puro neutralizarlo. Mira, mira cómo mira. Se fue la canción ahí, perfecto. En un fade out. Sí, Fade out. Oye, estoy aquí entre las cosas que me han llegado. Dice que una de las frases que produce más ansiedad en la vida, que no hay que decirla, es: tenemos que hablar. A mí me carga que me hagan eso. De verdad me produce una ansiedad que no puedo controlar. Oye, conversemos. ¿Esa? Oh. Sí, esa. No, pero, sí. Oye, dime qué día. No, o te llaman. Oye, dame un día que podamos hablar, que podáis hablar tranquila para llamarte porque tenemos que hablar. Pero. A mí lo que me tenéis que decir, dímelo al tiro. Para, ahí, y esto corre, la angustia corre para relaciones románticas como para relaciones laborales, cuando el jefe necesito hablar contigo. Dice que hay conversaciones que sin duda son difíciles de iniciar, ya sea terminar la relación de pareja o despedir a un empleado. Entonces, ¿cómo se hace correctamente en el fondo? Porque esa cosa de tenemos que hablar y como pasa por mi oficina más tarde o en la casa... Es muy angustiante para la otra persona. Yo creo que... Ya, o sea, una idea es que el jefe le diga al tipo, no tengo nada que hablar contigo, pero igual ándate para la oficina un rato más. Sí, porque... Pero no tengo nada que hablar contigo. No tengo nada que hablar contigo. ¿Cómo se prepara el terreno? Claro, ¿cómo se prepara el terreno? Pero que no tampoco... Pero sin generar a la otra persona como una sobre angustia. Porque cuando dicen tenemos que hablar, no sé, la cabeza empieza a funcionar, el rollo no te para. Claro. ¿Y cómo se hace entonces? ¿Qué dice el estudio? Dice que es estrés nomás. Dice, claro, debes elegir muy bien el lugar donde se desarrollará el momento. En ese contexto, ¿ya? Debes tener en cuenta quién es tu locutor, porque no todas las personas reaccionan igual. Y pero también, por ejemplo, que sea, claro, una oficina tranquila, que no haya más gente, esa cosa también, como tener cierta empatía en el fondo. Si está hablemos en el metro. No, pero en el fondo correrse a un lugar donde sabéis que no expones a la otra persona, además de la mala noticia que le vas a dar, ¿cachai? A que estén mirando, qué sé yo, que se vea como más sobreexpuesto o sobreexpuesta. Claro, sería, pero ahora, ¿cómo son? Si todas las horas son como plantas abiertas donde trabaja todo el mundo. ¿Vamos al baño a conversar? ¿Qué decir? O hablándose. Oye, lo que pasa es que hay una cosa con tu sueldo que deberíamos ver. ¿Cómo habláis? Y por otro lado, es complicado llevar al tipo al que vaya a despedir a la terraza, por ejemplo, de un edificio que tiene 70 pisos. También, claro. Es mala idea. También, raro. Ahora, mala también idea. La situación contraria es rara. Cuando uno le dijo al jefe, por ejemplo, oye, hola, ¿te acordáis que nosotros hablábamos hace como dos años ya de que me iban a subir el sueldo? Sí, sí. ¿No te lo subieron? No me lo han subido. Qué lata, weón. Perdona, ¿sabéis qué? Es que ya no sé qué hacer, weón, acá. Yo les digo las cosas, les doy las instrucciones a la gente de contabilidad y después nadie, weón. No, te pido disculpas, weón. De verdad, saliendo de acá, lo voy a solucionar de inmediato. Perdóname. No, es que, pucha, perdona. Dos años me dice, pucha. Oye, tú tienes que acercarte a mí cualquier cosa que pase, Corta esa reunión. Y no te suben nunca más el sueldo tampoco. Nunca más, po. Entonces, a los seis meses tú preguntáis, ¿sí? No, es que no pasó. ¿De quién estamos hablando? No puede ser. No, es que mira, las cosas. Y vuelve a pasar lo mismo, la misma situación. La dinámica, ¿no? La dinámica que se presta, que se da, ¿no? Bueno, eso quería agregar y sentenciar, ¿no? Pero también. El remate. Pero por ejemplo, también es mal visto, por ejemplo, si quieres terminar una relación de pareja, por ejemplo, que te inviten a comer o a un lugar, igual es como feo, porque me invitaste para patearme, también es como... Entonces, también dice, ojo con eso, como preparar la casa, ponte tú. Yo tengo un amigo la relación estaba más o menos ya deteriorada, pero ya tenían planificado un crucero, así como por Miami, qué sé yo, de 6 días, 7 días. Y se fueron nomás entonces. Y como al segundo día, terminaron. Y tenían que seguir pieza hasta allá en un barco. En la misma pieza. Seguir juntos 4 días más. Sí, imagínate lo que es eso. Cada uno mirando para la pared distinta. Terrible. Igual, terrible, terrible. Entonces dice que, ojo, y también lo otro que no hay que decir, porque las personas reaccionan acá, dice, esto es bonito, dice, la gente reacciona como puede, no como quiere, entonces no llorí, si va a estar todo bien, porque uno, como para sacarse la culpa nomás, pero en el fondo decirle a la otra persona, porque a nadie le gusta mucho como provocar malas emociones, entonces uno se siente culpable. Ahora, pero si te llaman para conversar y uno se espera lo peor, de verdad lo peor, y se predispone para eso y después te dice... Sabéis que el otro día saqué la basura y me di cuenta, y te hice una cuestión nada que ver, así como una cosa menor. ¿Y qué hacéis con esa situación? Porque, ¿cómo le decís? Oye, ¿sabéis que yo estaba esperando que terminar conmigo, man, y me trajiste para acá por un tema de una basura? ¿Qué, igual ¿qué es esta? Y ahí dice, por esto ahora terminamos, pues. Pero es una liga. Ahora, una forma creativa de terminar es llevarlo para el lado y decirle, oye, quería comentarte que la basura no la he sacado y quiero terminar contigo. O sea, como que sorprenderlo. Y la próxima vez que vayas, te quedas con la basura en ese lado de la calle. Pero tú sabes que yo tengo una amiga actriz que tuvo una pega muy buena hace muchos años, que la contrató una línea aérea extranjera y la llevaba por los distintos aeropuertos del mundo. Eran un grupo de actores en caso de una tragedia aeronáutica, cómo tenían que reaccionar ante la familia. Entonces ellos eran familiares de un accidente y cómo la línea aérea, porque ahí sí que son shock, y ellos actores trabajaban haciendo esta como performance de drama terrible, y recorrieron el mundo sin distintos aeropuertos, preparando a la gente por caso que pase, ¿cachai? Yo la encontraba una buena pega. Entonces, sí. Totalmente descontrolada, como, no, déjenme pasar. Distintas situaciones, tragedias así ya heavy, y también situaciones como más como de otro tipo. Pero preparando, porque además con el tema de los aviones, hay gente que se pone muy nerviosa, además de que puede pasar una tragedia, que ahí ya es como que de verdad uno se descontrola, porque bueno, una tragedia. Pero también hay situaciones como, o que alguien esté muy curado en el avión, o que haya que bajar a alguien por una situación X. Entonces eran como unos entrenadores, actores recorriendo el mundo. Yo lo encontré cuando me contó una pega soñá. Buena. Oye, no, era súper bueno. Eran súper buenos actores, ¿eh? Es como una serie de televisión, ¿eh? Gente que hace eso, porque cada historia que hay detrás de cada una de esas cuestiones da para todo un capítulo. Claro, el. ¿Hagámoslo? Ay, chuta, menos ahora, más que estamos hablando entre los tres, porque si no, imagínate que se roben la idea. Pucha, ya se la robaron. Que sería triste. Entonces, mañana sale. No, y yo encontré que además que igual quedaban, me decían que agotado emocionalmente, porque muchas veces esta cosa así como actuar un histérico, una gente o totalmente desbordado por algún drama personal, entonces, porque los otros no lo controlaban fácil la idea. O sea, la pega de ellos era que, no sé, el trabajador aeronáutico, ya sea del mesón o azafato, qué sé yo, no pudiera hacerlo rápido. No era como ya cálmese, no, el otro botaba cosas. Me contaban que eran así grandes escenas y lo iba súper bien, fíjate. Sí, oye, yo te lo he contado, pero a mí la única vez que me viví una traductora de esta que me dijeron, dame una semana para pensarlo, una relación. Oh. Y yo dije, ya, una semana. Y me dijo, ya, entonces el otro domingo anda a mi casa a las 6:00 p.m. Y yo de pao llegué 6:15 y toco la puerta y de repente sale ella, ¡ay, llegaste! Sí, espérame un segundo, yo me quedé afuera. Y sale la puerta y sale un gallo. ¡No! Y salió un gallo. Yo ahí como que sospeché que la cosa no venía bien. Sí, po. Chuta. Qué feo. Oh. Ahora es peor que te dijeran que te lo lleven. Ahora voy a hablar con él. Sí. Hoy día lo despacho. Sí, ahora. Estamos listos. Lo otro es que te digan que, oye, ¿queréis problemas conmigo? Lo tengo que llevar a comité. Como te dicen los ejecutivos de cuenta cuando pedís un crédito. Déjame, mira, no sé, tengo que llevarlo a comité, ver si lo aprueban. Sí, no han contestado ahí, el comité todavía. No me conté. Oye, vamos a problear, ¿no? Sabes que el comité se ha demorado en responderme, pero mañana pero hablemos. Va a salir, que sale, ¿ah? ¿Eh? Está que sale el crédito. Qué lindo, ¿ah? ¿Eh? ¿Cómo oye, será? Javi, ya, a propósito, muy cortito, a propósito de relaciones, estoy viendo esa serie que se llama Common People, Gente Normal. Oye, que es bonita, vean, es terrible, ¿eh? Es rompe corazones, pero está muy bien actuada, muy bien hecha, muy buena. Tiene que ver con eso que estamos hablando, con las relationships. Perfecto. Fantástico. Come on, people. Que estén bien. Besos, hasta mañana. Igual. Oye, chao, mañana Javi. Es miércoles. Perfecto, chao. ¿Mañana es miércoles? ¡Bam! Avisen. Nada que ver, Marcelo. Bueno, ¿qué me estabas contando? Yo te estaba contando que ahora con tus tarjetas de crédito BCI Visa puedes pagar sin contacto desde tu celular Android con Google Pay y desde tu smartwatch Garmin con Garmin Pay o Fitbit con Fitbit Pay. Y cuando lo haces acumulas el doble de puntos BCI, pesos Open Sky o millas American Advantage. ¡Qué mejor BCI seamos diferentes! Bueno, nos vamos a la pausa y recuerden que hay un concurso para ganarse un menú

hay que concursar a través de las redes sociales de la Oasis, en Instagram y claro. en Twitter. Y la gracia es que tiene un menú especial para celebrar las fiestas patrias del Perú, que cuesta 22.500 pesos, para que no se lo ganen. Es un menú criollazo, que son cuatro platos que alcanzan para dos personas y que parte con un cevichito hecho de pescado fresco, cortado en el minuto, con un su toquecito de limón de pica y todo el toque de Emilio Pecheira. Además, una causa, que es este clásico plato peruano con, de puré de papa amarilla con ají amarillo, pero que en este caso no se hace de pollo, sino que es un pulpo al olivo muy rico, con su aceitunita y todo lo demás. Y además dos platos de fondo, que son un combinado, que es un seco de vacuno con arroz y porotos negros, y el infaltable ají de gallina. Lógico. Lógico, ya, está buenísimo. Y la gente simplemente dice, me lo quiero ganar. ¿Y ahí y se lo va a ganar hoy día o mañana vamos al ganador? ¿Cuándo vamos al ganador? Ah, no sé, pues ahí Miguel Iván tiene que decir. Oye, en la yo creo que mañana, para que la gente tenga tiempo. Marcelo, mañana nos hicieron un seminario para indicarnos que era mañana, pero no estuvimos atentos. Fíjate, nos retan ahora por el interno. Loreto, ¿y de qué vamos a hablar hoy día? Después Especial Perú, por supuesto. Especial Perú. Bueno, que partimos con este Tigre Bravo, que va a tener este menú criollazo que funciona hasta el jueves. El concurso se da mañana. Además, aquí se puede pedir como el lomo saltado maravilloso, con sus papitas fritas, con todo lo demás, que es con filete, porque bien blandita la carne, delicioso. Y como ya es tradición y yo echo de menos el pisco sour, vamos a dar un dato de pisco sour que está buenísimo, que se llama Quiero Sour. ¿Ya? Que se encuentra en Instagram como Cada Kilo Quiero Sour. Y la gracia es que quien hace este pisco sour es Manolo Villavicencio, que fue por años el bartender de la mar, que tiene la mejor mano de sour habida y por haber. Es adictivo, en verdad es uno de los sour peligrosos de Santiago. ¿Por qué? Terrible. No, porque son de dos besitos. Es conocido, claro, es que es conocido porque tú decís, no sé, que no está tan fuerte. Tráeme otro. Y ya es tarde. Cuando te estáis tomando el otro, te das cuenta que era de un besito nomás y era, te has dado vuelta. Pero, Loreto, ¿cuál es el secreto de un buen pisco sour? ¿Dónde está el secreto? ¿Es en el pisco? ¿Es en los ingredientes? ¿Es en el post? ¿En qué? Está en la mano del bartender. En el caso, por ejemplo, de este Quiero Sour, la gracia es que llega perfecto. O sea, tú lo pides en Quiero Sour en el Instagram y llega, y tienes que decir, por ejemplo, si lo quieres en la mañana o en la tarde. El reparto es viernes, sábado y domingo. Y llega, por ejemplo, es una mezcla de dos, hablemos de destilados de uva para que no nos reten. Peruano, maravilloso. Además, con el limón de pica, pero así recién exprimido. Y para mí, parte del secreto y de la mano de Quiero Sour, de todas maneras, de Manolo, es que pide un hielo especial, que son los hielos Everest, que no se derriten. Entonces son llega así en el punto. Son de plástico. No, son más grandes y algunos incluso tallados a mano. Entonces ¿en serio? Están hechos con sí, tal cual, están hechos con este hielo, además de agua destilada, perfecto. Entonces, claro, como está suavecito y medio freeze, ahí empieza el peligro. Sí, hay que estar como bien acompañado, porque si no, uno puede dejar ahí algún desastre. Es muy bueno el pisco sour. Ya, vamos a una canción y nos sigues contando. Una peruana, a ver. Sí, mira este. es un vals peruano. Mira, Marvin, el Cholito Gay. Casado con Chabuca Granda. Dale, de la barra Chalaca. Dale nomás, campeón. Ahí está, un saludo entonces al pueblo peruano con uno de sus más insignes artistas, ¿no? Un clásico de la música peruana. Estamos con Loreto Gatica. ¿Sí? Bueno, Loreto. Seguimos comentando. ¿Ya? Les cuento otro delivery. Ya. Dale. Les cuento que partió Sarita Colonia. Sarita Colonia, este restaurante de cocina travesti de la calle Loreto, que en el fondo travesti porque coquetea también con otros sabores como peruanos por si acaso, por supuesto, y asiáticos y demás, se combina y coquetea. Tiene un delivery que ahora se reparte a través de Uber Eats, o si no, uno puede pedir directamente a la página saritacolonia.cl con 24 horas de anticipación, y que funciona miércoles y sábado desde la 1 hasta las 4 y después desde las 8 hasta las 12. El domingo también funciona de 12 a 5. ¿Y puedes pedir todo lo que está en la carta? Casi todo lo que está en la carta. Igual hay una versión especial a cargo de Juan Andrés García, que es el chef que es lo máximo, que en 2012 se ganó el Rocoto de Oro como el premio al mejor chef cocinero en Mistura, que es esta feria maravillosa del Perú, y que tiene algunos platos insignes, como por ejemplo el sanguchito de butifarra peruano. Ese cuesta 7.900 y es una maravilla, que llega en un pancito brioche. O sea, no brioche, es más, como bien cascarudo, pero con harta miga para que me aguante como el caldito y el juguito de este jamón de pierna, hecho ahí mismo, bien adobadito, con su salsita criolla, su cebolla morada y un ají de salsa ají amarillo muy rica. También se puede pedir en versión de chanchito, también más gordito y más jugoso. Además de platos como, por ejemplo, una sobrecostilla que viene con un cremoso de mote en ají amarillo, o también puede ser este arroz chaufa también, como con marisco o con carnecita. Muy bueno. Oye, todo estoy muerto de hambre, me estoy cayendo del asiento. Oye, y de aquí y aquí el postre. Yo de aquí no me pierdo, pero por ningún motivo, la torta de chocolate, que cuesta 4.900, pero es como una buena versión. Y la gracia de esta torta de chocolate es que es húmeda, no es nada de seca, con este bizcocho bañadito como en un almíbar, con capas de manjar blanco, y encima un fudge de chocolate, así chocolate bien derretido. Uy, soñá. Oye, ¿todo esto llega perfecto a tu casa? Sí, fíjate, yo me lo pedí y me llegó perfecto. Con botellita de vino, no, súper rico. Oh. Agua, bien, todo, bien, para, y hay que calentarlo, precalentarlo, hay que hacer algo. Vienen unas cajas. Yo la verdad que soy, cuando pido delivery, lo que hago es que, bueno, por pandemia y por deformación de uno, si la caja es de cartón, la meto directamente en el horno 5 minutos con caja de cartón y todo. Y queda perfecto. Y queda perfecto, sí. ¡Ay, qué rico! Así que, sí. Ya, Sarita, no, Sarita Colonia, entonces, gran alternativa. Sí. Esperando de que en algún momento, en los próximos meses, se pueda ir con capacidad reducida, probablemente, con cuidado. A bailar se pueda en ir la terraza. Local. Sí, a bailar en esa terraza del tercer piso, si me está esperando. Al aire libre. Fantástico. Ya vendrán los calores. Empieza a subir... Empiece, claro, a subir la temperatura y todo. Sí, me estoy preparando ya. Sí. ¿Algún otro delirio tienes por ahí guardado? Vamos con otro, que es Empanadas La Chalaca. Se encuentra en el Instagram como Empanadas La Chalaca, y es un delivery de empanadas al estilo peruano. Cuestan, la docena cuesta 20.000 pesos, se puede pedir de menos, pero la gracia es que tiene una masita bien crujiente y media dulzona, que queda espectacular, por ejemplo, con rellenos como el mismo lomo saltado, bien al estilo peruano, hecho de filete, cosa que uno no pegue el mordisco y se queda ahí como con el nervio, cebolla morada y tomatito, exquisita. Ya, está y buena. Aquí está muy buena. Aquí además tienen otras alternativas bacanes también para los niños, porque tienen como ese dejo dulzón de la masa, y que es como más amarillita y como que se deshace en la boca, y por ejemplo de jamón queso queda bacán. Igual tienen como la tradicional de pino chilena, pero igual con esta misma masa media dulzona. Igual se puede pedir, por ejemplo, de 6, que cuestan 10.000 pesos, y aguantan 5 días en el refrigerador, pero uno los puede congelar también sin problema. Ah, ya, todo, entonces, está para todas las alternativas. para todas las alternativas. La gracia es que aquí la que la hace es la Verónica Foxley, que es una periodista bien reconocida, que hizo el libro de Antares de la Luz. Sí, ya. Pero además su mano derecha es una cocinera, pero así que ha trabajado con ella toda la vida y que se nota esa cosa como peruana, casera, sabrosona, muy rico. Además encuentras ahí como tortas de hojarascas con merengue italiano, con manjar. Ya basta, basta. Tengo fatiga. En Instagram. Así que en Instagram, empanadas la chalaca. Ya. Ya, vamos a escuchar una canción deliciosa. A ver. Canción deliciosa, por favor. A ver. Ah, pero mira, no puedo parar de bailar. Mira cómo se mueve. Es Madonna. Malona. Tipo lo peruano, ¿eh? Exactamente. Nació en Ahí está, mira. Ahí viene desde la cordillera. La profunda. Vamos. Ajá. Ahí estaba Madonna, la reina de Miraflores, ¿eh? Y de Alto. De Miraflores Alto. Oye. Nos tenéis locos con los sabores, porque Perú tiene un restaurante peruano. Perú tiene una cosa increíble. A ver, ¿y te quedan más datitos? Me quedan más ratitos. Hoy también les quería contar, para estos días de confinamiento, Netflix sacó un nuevo programa de comida callejera de Latinoamérica y está precioso el capítulo peruano. Así que para ponerse a tono y viajar por mientras no se puede, así que sí, de todas maneras. Está Salía Salvador de Bahía, también está muy bonito. Y nos vamos con otro dato, que ya lo había contado, Paca, que se escribe PACA, que se encuentra en Instagram como paca-productos, y que es Luigi Godoy, que es este chef peruano que había trabajado en Boragó, en Sierra, y que yo quería comer de su mano toda la vida, y que tiene un tamalito fabuloso, sí, todo el rato, tamalito fabuloso que cuesta 3 lucas tradicional peruano, y además para esta semana tiene un delivery especial que va a funcionar jueves, viernes y sábado, que es un pan con chicharrón, pero esos clásicos que se comen así en la calle en Perú, oh, increíble, es una pierna de cerdo cocinada por 15 horas y además terminada como en manteca de cerdo, cosa que quede por dentro suavecita, jugosa y por fuera bien crocante, que viene con todas las instrucciones para calentarla en la casa, además viene con un pan chabata, pero también hecho por él, increíble, grande, cosa de condensar este chanchito con esta salsa criolla, salsa de ají, también hecha por él, y una lactonesa de ají amarillo y además un camote frito. Tiene un pack que cuesta 15 mil pesos para dos personas y que está, ay, para soñar con él. Muy, muy bueno. ¡Chua! ¡Uy, qué rico! ¡Chua, chua, chua! ¿Y comentaste cómo se pide ese? Ese se pide a través de Instagram, que es paca-productos. La gente, siempre lo decimos esto, pero lo que se perdieron, los datos, dónde pillarlo, tú lo vas a subir a tu Twitter, ¿no? Ya están arriba en el Instagram, en Gatica lo me gusta, y también por el Twitter me preguntan y se los damos directamente. ¿Y en el sitio de la radio también queda por ahí? En el sitio de la Oasis también queda archivado todos los datos, así que es cosa de volver a escucharlo nomás y listo. ¡Ay, qué bueno! Y el otro que les quería contar, pero este llega al vacío, es La Picantería, que es este restaurante de Vitacura de Héctor Solís Cruz, que es el famoso chef peruano, que tiene también una lista de productos al vacío. Por ejemplo, tiene un ceviche caliente, que son unos daditos de pescado grillados, así como en términos medios, con una base de cilantro, con cebollín, con ají amarillo, con hojitas de choclo, y todo bañado con una salsa de ceviche caliente que está mundial. Ay, tiene el arroz con pato también, que viene al vacío, cosa de llegar y calentar, que es como uno de los platos soñados. Esos cuestan 19 mil pesos y son para dos o tres personas. Está buenísimo. Oh. Está realmente extraordinario. Entonces vamos a celebrar, no sé si hoy día, pero con todos estos datos, durante un buen tiempo a los peruanos. Por favor, celebrémoslo. Qué ciudad linda, ¿eh? Qué manera de comer bien. ¿Y te perdiste entonces la celebración tradicional de la mar? Atro, aquí confinado. ¡Oh, qué pena! Loreto, querida, nos vemos la próxima semana, que estés muy bien. Nos vemos, chiquillos. Besos. Chao, que estés bien. Chao. Oye, y déjame decirte, Marcelo, que la evolución de la asesoría en inversiones está aquí con Principal Simple Invest. Podrás invertir 100% online con el apoyo de nuestros expertos. Podrás organizar reuniones virtuales de forma cómoda y segura. Descubre más en principal.cl. Nos vamos entonces, pues ahora viene un país generoso, pues. Sí, claro. ¿Ah? Con Núñez Guerrero, ¿ah? Y ahí se queda Manolito, pues. Y le entra a todos los temas. ¡Exacto! Ya nos vemos. Chao, Miguel. Nos vemos. Chao. Tarjetas de crédito BESA y Visa e invierte con Principal Simple Invest presentaron Esto Tampoco Es Plaza Italia. Ahora que terminó, ya estamos seguros. Esto Tampoco Es Plaza Italia, pero estuvo bueno. Mañana nos volvemos a encontrar con Marco y Marcelo desde las 6 de la tarde para seguir con la conversa, algo de cultura pop y buenas canciones. Fue Esto Tampoco Es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Luego de la pausa, no te pierdas Un País Generoso con Iván Guerrero y Verne Núñez, solo por Oasis 102.1. Vive hoy. Roche presenta Micro Intensamente. A preguntas trascendentales, respuestas que logran sorprendernos. Aquí comienza Micro Intensamente con Carola Urrejola por la 102.1 y en oasisfm.cl. Francisca Guzmán es psicóloga organizacional y jefa de reclutamiento y selección. Francisca, el desempleo está muy alto y seguirá creciendo por la pandemia. ¿Cuáles son las principales recomendaciones para quienes quieren conseguir trabajo en este momento? Efectivamente, estamos en una situación súper compleja. Las estadísticas del INE refieren que de marzo a mayo hay un índice de cesantía del 11,2%, lo que refleja más de 940.000 personas desocupadas sin trabajo. La estimación, según los economistas, es que esto va a seguir incrementándose. Actualmente debemos considerar que la actual pandemia y la emergencia sanitaria ha afectado transversalmente a tanto a pequeñas, medianas y grandes empresas, lo que afecta a su vez la cantidad de oferta laboral disponible, sin considerar todas las personas que están actualmente suspendidas de sus puestos de trabajo. Por otro lado, a las personas que están en búsqueda de trabajo, la recomendación a los profesionales es ajustarse un poco el cinturón, ya en relación a las rentas que se están ofreciendo como mercado. No podemos pretender en este momento hacer un incremento salarial cuando las situaciones económicas tanto del país quizás como en el mundo no se están dando, ¿ya? Por otro lado, hay cargos que son más operativos, más de oficio de primera necesidad, de mano de obra, donde son cargos más versátiles, donde la gente se puede mover un poco de un rubro a otro, y que actualmente siguen con alguna oferta laboral en algunas industrias, como lo es empresas de limpieza, laboratorio, empresas de primera necesidad de alimento, donde la recomendación es a que estas personas puedan postular, ojalá lo más cercano a sus domicilios de trabajo, dependiendo de la oferta laboral disponible. Ese fue el cuestionario a Francisca Guzmán, psicóloga organizacional y jefa de reclutamiento y selección. Pronto, más conversaciones aquí en Oasis FM. Eso fue Micro Intensamente por la 102.1 y oasisfm.cl. Pronto, Carola Urrejola vuelve con preguntas y respuestas para las incógnitas de la vida. La pandemia es una historia que recién estamos escribiendo y en las redes sociales de Oasis FM presentamos los relatos de quienes miran la enfermedad cara a cara. Desde la línea, los protagonistas del COVID-19. Disponible también en Emisor Podcasting. Presentado por Roche, haciendo hoy lo que los pacientes necesitarán mañana. Cuidarnos en casa es importante y organizar tus gastos también. Por eso en BCI tenemos este beneficio para ti. Con tus tarjetas de crédito BCI, pagan 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas y tiendas de materiales de construcción. Organízate con tus tarjetas de crédito BCI y haz tus compras sin salir de casa. BCI, seamos diferentes. CAE de 0% calculado bajo un monto de compra de $1,000,000 en 12 cuotas. Costo total del crédito $1,000,000. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Desde que supe que iba a ser mamá, siempre he buscado lo mejor para mis hijos.